San Juan Crisóstomo, antes de ser conducido al destierro, escribió que en medio de las dificultades de este mundo, que él consideraba como un mar embravecido, se sentía aferrado a la roca firme que es Cristo. Sus palabras le daban fuerzas para perseverar en el camino. Consideraba que aún la muerte era para él una ganancia. Ese obispo de Constantinopla consideraba, como lo escribió San Pablo, que la muerte es ganancia porque es el paso para entrar a las moradas eternas de la que nos habla Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Allí elogia la inteligencia del administrador deshonesto, quien supo calcular todo para más adelante. El hombre de la parábola solo pensaba en pasarla mejor acá en este mundo. Jesús, cuando relata la parábola de ese administrador indecente, piensa en dejarnos una enseñanza a nosotros, sus discípulos. En todo momento nos enseñó que la salvación es obra de Dios, quien la realiza por la acción poderosa del Espíritu Santo, pero también una tarea que cada uno ha de realizar para encaminarse al paraíso. De allí que Él nos dio todos los elementos para vivirlo paso a paso, contando siempre con nuestra fragilidad humana. Vivir como cristianos rumbo al cielo implica seguir los principios de Jesús. Aquí hay algunas pautas fundamentales que te pueden ayudar. Por ejemplo, conocer la palabra de Dios. Un consejo es que leas regularmente la Biblia para entender los mandamientos y la voluntad de Dios. La Biblia es una guía para vivir una vida cristiana y te ayudará a crecer en tu fe. Otro punto muy importante es la oración y comunión con Dios. Mantener una relación íntima con el Señor a través de la oración y la comunión diaria. La oración es la forma de comunicarte con Dios, presentar tus preocupaciones y buscar su dirección en tu vida. Otro punto es seguir los mandamientos. Vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y los principios morales enseñados por Jesús. Amá a Dios sobre todas las cosas y amá a tu prójimo como a vos mismo. Otro punto es practicar la bondad y la compasión. Trata de demostrar amor, bondad y compasión hacia los demás. Ayuda a los necesitados, que hay tantos en esta sociedad. Mostrar respeto y comprensión y tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Otro consejo, sé testimonio de Cristo. Viví tu vida de tal manera que reflejes a Cristo en todo lo que haces. Sé un buen ejemplo para los demás, tanto en palabras como en acciones. Otro consejo es luchar para evitar el pecado. Reconocé y arrepentite de tus pecados. Trabajá en superar las tentaciones y vivir una vida justa y santificada. Y no te olvides de ser parte activa de una comunidad de fe. Busca tu iglesia donde puedas reunirte y compartir tu fe con otros cristianos. La comunidad de creyentes te brindará apoyo, compañerismo y oportunidades para crecer en tu vida espiritual. Recordá que la vida cristiana es un viaje hacia el cielo y todos cometemos errores. La gracia y el perdón de Dios están siempre disponibles. Busca a Dios con sinceridad, busca crecer en tu relación con Él y confía en su guía para vivir una vida centrada en Cristo.